Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Mientras regresas a casa, tenemos tu mejor momento musical en los 106.9. Esto es De Regreso FM. Tocaya, Annie Lennox, estaban ahí los Eurythmics y sus Sweet Dreams, comenzando este De Regreso en la FM 106.9. Bienvenidos, my people, a esta sección que viene cargada con muy buena energía. Yo soy Annie Cárdenas, Annie Freaks en tu radio y en arroba la FM Medellín. Espero sus saludos, espero que me cuenten dónde están, qué están haciendo y qué quieren escuchar, porque nos vamos ahora con algo de los New Kids on the Block, también con Vanilla Ice y su Ice Ice Baby. Mikkel Eriksson viene con A Un Minuto de Ti y comenzamos esta tanda con Mr. Big, esa melodiosa guitarra de esta canción To Be With You, para disfrutar con la FM, la radio de los clásicos. Hold on, little girl, show me what he's done to you. Stand up, little girl, a broken heart can't be that bad. When it's through, it's through. Fate will twist of both of you. So come on, baby, come on over. Let me be the one to show you. I'm the one who wants to be with you. Deep inside, I hope you'll feel it too. Feel it too. Waited on a line of waited on a line just to be the next to be. Descansas, no existe mejor compañía que un buen clásico de la música. De regreso FM, siempre.

Te preparamos para comenzar una nueva semana y la música se convierte en tu mejor compañía. Esto es De Regreso FM. Época de los amigos. De, como siempre, demostrar. La época del amor. Ya viene. Amor y amistad con la FM. Yo amo los en clásicos. En la radio de los clásicos nos encanta compartir con vos, por eso queremos que estés ahí en arroba la FM Medellín contándonos qué estás haciendo, cómo estás, qué quieres escuchar, como lo hace Elder P, también Elizabeth, también Catalina Saldarriaga Gómez, Jamie y MMMCT. Además, Mauricio Arroyave, que pide Lenguaje de mi piel de Kraken. Un abrazo muy fuerte para todos los fans de Kraken, esa maravillosa banda que nos estuvo acompañando por tanto tiempo, que marcó la juventud de muchos, que hizo historia y que aún es inmortal. Por ahí viene también Four Non Blondes, también Village People y Sabores Postobón. Así que no se despeguen de la radio de los clásicos. Esta es la FM 106.9 con De Regreso. Siento cuánto vives me duele soportar, porque yo te siento aire al respirar. Na, na, na, na, na, na, na, na, na. Pocas palabras para tantos momentos que poco queda sobre el cuerpo del desierto. Mil preguntas sobreviven con mi esfinge bajo la lluvia. Me siento triste. Mientras regresas a casa, tenemos tu mejor momento musical en los 106.9. Esto es De Regreso FM. Warmer, still the freedom of your life. On the taste of me.

nation stand against you with your brother. Been a long time, been a long time now. I'll get to you somehow. En la FM, acompañamos tus mejores momentos. Disfrutas de Regreso FM. My fingers bled. Was a summer of 69.